Bugs Bunny en... ¿Qué es ópera, viejo? ¡Guarden silencio! ¡Estoy cazando guanejos! ¡Huellas de guanejo! ¡Mata al guanejo! ¡Mata al guanejo! ¡Mata al guanejo! ¡Mata al conejo! ¡Yajo tojo! ¡Yajo tojo! ¡Yajo tojo! ¡Yajo! ¡Oh, poderoso guerrero, señor! ¿Podría decirme qué hay de... nuevo, Doc? ¡Voy a matar al conejo! ¡Oh, qué difícil tarea, señor! ¿Podría decirme cómo demonios lo hará? Lo haré con mi lanza y mi yelmo mágico. ¿Tu lanza y tu yelmo mágico? ¡Lanza y yelmo mágico! ¿Yelmo mágico? ¡Yelmo mágico! ¡Yelmo mágico! Sí, yelmo mágico. Y te daré una muestra. ¡Era un conejo! Muchas gracias. ¡Oh, Brunilda! ¡Sé mi amor! Que viva el amor. ¡Mataré al guanejo! ¡Arriba, tormenta! ¡Soplen vientos del norte! ¡Soplen vientos del sur! ¡Tifones, huracanes y terremotos! ¡Humo! ¡Rayos, truenos! ¡Golpeen al guanejo! ¿Qué he hecho? ¡He matado al guanejo! ¡Pobre guanejo! ¡Pobre guanejo! Bueno, ¿qué esperaban en una ópera? ¿Un final feliz? ¿Un final feliz?